A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Antonio Machín nos ha interpretado toda, pero toda una vida. Bueno, pues vamos a platicar unos datos importantes de lo que es la leyenda del ferrocarril, que por muchos años el ferrocarril fue el símbolo del desarrollo económico para Guatemala y ahora está sin funcionar. Una frase del ingeniero William Penney, que escrita en 1894, resume las condiciones adversas que pasaron cientos de hombres para construir los rieles del tren. La historia del total de 60 millas es una historia de enfermedad, de miseria y de muerte, siendo las principales causas de la mortalidad de la fiebre, la diarrea y también del licor. La revolución liberal encabezada por el general Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios provocó cambios estructurales e ideológicos a favor de la industria. Poco a poco, ésta se dedicó a la producción de bienes de transformación y energía, generando además mejores comunicaciones. Las líneas férreas empezaron a construirse en las décadas de 1870 y 1880. Las primeras fueron las que comunicaban el puerto de San José con Guatemala, las de Champerico, Retalhuleu, en aquellos tiempos. El ferrocarril era símbolo de prosperidad. La construcción de las vías férreas harán la felicidad, dijo, del país, lo dijo el presidente Justo Rufino Barrios en alguna ocasión. La línea sigue creciendo con capital privado. de Champerico a San Felipe, de Ocos a Vado Ancho y de la capital a Mazatenango. Vamos a complacer con mucho gusto cuando son las 12 meridiano con 8 minutos. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV. ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en contrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vaya, vaya! ¿Quién será? Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de este espacio, Jueves Inolvidable de Boleros. Es la canción que precisamente nos ha interpretado Connie Francis, ¿Quién será? Cuando son las 12 meridiano con 10 minutos. La entrada de la primera locomotora a la ciudad de Guatemala fue el 19 de julio de 1884. Fue festejada por la población y por el gobierno. Llegó a la estación central, donde en la actualidad está el Museo del Ferrocarril, Novena Avenida y 18 Calle Zona 1. Pero el gran sueño era construir el Ferrocarril del Norte, una vía al Atlántico para dar salida a la producción de café a Europa y a la costa de los Estados Unidos. Para financiar este proyecto, el general Barrios decretó en 1883 que todos los guatemaltecos que ganaran más de 8,000 pesos al mes estaban obligados a comprar acciones por un valor de 40 pesos. El gobierno consiguió llevar la línea desde el puerto de Puerto Barrios hasta el rancho en 1904. La carencia de dinero para terminar los 94 kilómetros que faltaban hasta la capital hizo que el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera concesionara la línea por 99 años a la United Fruit Company. Sin embargo, lo hizo prácticamente sin negociar, los exoneró de impuestos, les entregó amplias fincas para cultivar el banano, les cedió el muelle de Puerto Barrios y todo a cambio de que se terminara el tramo. Estrada Cabrera consideró que el pacto era una bendición para Guatemala. La conclusión de aquellos 94 kilómetros se festejó con 17 días de feriado y con la inauguración de un monumento. Tras de conseguir la concesión de la línea al Atlántico, la United Fruit Company adquirió las otras líneas privadas y en 1912 nació la Internacional Railway Central America, hermanos, llamado precisamente IRCA. Vamos a seguir con esto, pero también complaciendo a nuestros buenos amigos que nos sintonizan escuchando estas canciones. Bueno, queremos enviar un saludo que viene de Misco, dice don Raúl, le pido un favor si me puede saludar a mi esposa, que este 3 de mayo estaremos celebrando nuestro aniversario de bodas. Que Dios la bendiga, dice a mi esposa, y le pido a Dios estar juntos siempre hasta que la muerte nos separe. Felicidades pues para la esposa y para don Hugo Rafael, que nos sintoniza en misa. Siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual pálido cirio, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Desesperado, yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Esta canción se llama Ay amor, no me quieras tanto, interpretada por el trío Los Panchos. Bueno, pues vamos a seguir platicando que lejos quedan aquellos tiempos en que las estaciones del tren lucían repletas de personas. Eran principios de siglo XX. Caminaban señores cargando pesados bultos con mercancías para venderlas a otros departamentos, o señoras que a duras penas podían con un bebé en brazos y al mismo tiempo jalar un saco con alimentos. Pese a ello, aquellos viajes para ese momento resultaban más cómodos. Ahora había un ferrocarril que permitía hacer larguísimas travesías, y antes esto solamente se hacía caminando o encima del lomo de un caballo o de una mula. Así que, aunque el tren había que ir apretado y a veces con excesivo calor, esto era un lujo. Grandes filas se conformaban para ir a Puerto Barrios, Zacapa, Quiriguá, zonas de gran intercambio comercial y también de agricultura. En muchas ocasiones el ferrocarril cargaba con 1.200 personas, algunos sin pagar un solo centavo, pues su economía no le permitía costear el pasaje. Apelaban a la gentileza de los responsables del tren. Así lo cuenta don Roberto Tali, quien trabajó en el ferrocarril por 25 años y que ahora es el guía del Museo del Ferrocarril ahí cerquita de lo que ahora es la Plazuela Barrios, donde estaba la estación central. 12 meridiano con 17 minutos. Continuamos suspirando con estas canciones de la guerra. Besando tu voz. Olga Guillot interpretando Miénteme. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias, mamá, porque gracias a ti reconocí que el mayor tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino aquel que guardamos en el corazón. Un abrazo a todas las madres. Radio TGD, la voz de Occidente. Señal internacional, www.radiotgd.com. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Por favor, quedarme solo. Yo pago esta noche. Yo pago esta noche. Yo pago esta noche. Con mi Bueno, hemos escuchado una parte de la canción que nos ha interpretado Lucho Gatica, Esta noche la paso contigo. Pero a mí se me hace que esto es para agilizar el tiempo porque ya casi estamos llegando a la parte final del programa. Bueno, pues hablando de la leyenda del ferrocarril, los relojes de péndulo en lo alto del edificio de las estaciones marcaban la hora. El tren empezaba a hacer un estruendoso ruido. Todo estaba listo. Adelante las chimeneas de la locomotora echando un espeso humo negro. Empezaba el ferrocarril a hacer el recorrido, por ejemplo, a Puerto Barrios. La travesía era de 12 días, cuando se hacía a pie. Pero en esta, que era la novedad de la tecnología, era solamente de 6 horas. Los comerciantes, por lo regular, descansaban en los hoteles cercanos con una habitación de lujo. En la década de 1940, costaba la noche 60 centavos. Incluía una cama Luis XV de bronce, con una mesa de noche, encima de la mesa de la cual se colocaba un pichel con agua, y al lado de la palangana para lavarse la cara o los dientes, también una toalla. En tanto, bajo la cama había una bacinica. Pues no existían en los actuales momentos los servicios sanitarios en aquellos años. El ferrocarril por la noche quedaba en la estación. Se descargaba el azúcar o el café a lo que fuera necesario y al día siguiente se ponía en marcha nuevamente el tren para buscar el destino que uno había elegido. Vamos a continuar con la historia de este ferrocarril más adelante en los programas venideros, ya que la historia del ferrocarril es muy extenso, tiene mucho que contarse de lo que fue en sus inicios y en su mejor época el ferrocarril de Guatemala, la leyenda que por muchos años fue el símbolo del desarrollo económico de Guatemala y que ahora solo queda la historia, está precisamente sin funcionar y naturalmente usted puede, cuando tenga la ocasión de estar en la capital de Guatemala, puede llegar a la Plazuela Barrios, donde estuvo antiguamente la estación central. Ahí está el Museo del Ferrocarril y podrá conocer su historia. Ahí puede usted admirar, ya que por ahí está don Roberto Tali, quien trabajó 25 años en el ferrocarril y ahora es el museo, es decir, precisamente es el guía principal del Museo del Ferrocarril. Bueno, apreciables amigos, estamos llegando a la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Chicará. Reciba mientras tanto ese cordial y atento saludo de Almita Rosales, quien tuvo a su cargo la musicalización del programa, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Chicará Chávez. Gracias por la sintonía, los invitamos para el próximo jueves, que ya estaremos en el mes de mayo. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy, pero muy felices. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Thank you.